vamos a meterle nuevamente más sandunga. Se viene Kevin Full DJ, lo rompe Paris ahora. El día que te fuiste, prometiste volver. ¿Dónde estás, amor? ¿Cuánto te extraño? ¿Dónde estamos los que saben silbar? ¡Símbalo, símbalo! A las ladies, a base inmenso. ¡Echare! ¡Viene! A la gente de la ecuatoriana también está por acá esa tarde, esa noche. ¡Chévere, amigo! A los panas que no nos quieren la suegra. A los panas que no nos quieren suegro. ¡Alzame la mano, alzame la mano! A los que nos quieren suegro como a hijos. ¡Alzame la mano, hermano! ¿Cómo dice? Al Steven le quieren más que antenado, dice. ¿Seguro, amigo? Al que le odian es el Joey. Lo rompe Paris, Kevin Full DJ. Escucha una cosa, escucha una cosa. Como dice el dicho, amores hallarás, cariños encontrarás, pero como el mío. Así que ponte pilas, chicos y chicas, comenzamos lo bueno. Se viene Lo Rompe Paris, como siempre el dicho 26, maestro. Échale. Qué bien. A los panas de ecuatorianos, vamos por acá. A los chamaquitos de San Roque. Se abre, amigo. Los que saben silbar, ¡sílbalo! A la mimisita. En esa grabación 2019, Lo Rompe Paris. Vamos a meterle más a Tunga. Dice DJ. Como quisiera tenerte entre mis brazos. Ajá. Nunca puedo olvidarme, y más del abrazo fuerte que tú me diste. Oye, espérame. Oye, la gente que sabe esa buena música. A los panas que saben silbar. A la gente de La Libertad. A la gente seguidora de Michael DJ Pro. Como siempre, mi rosabazo inmenso. A todas mis ladies en esa grabación. Viene. Lo que saben esa música, lo decimos y nos. Mañana cuando me vaya, dice. Llevando dentro en mi pecho recuerdos de tu amor. Oye, como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene. Así que valora, ñaño, porque hoy día lo que te sorba, mañana te hará falta. Así que no te cases, cómprate ropa, vacila, chamo. Se viene Kevin Full, DJ. Oye, novatito. Siendo los originales en el arte del mix. En el arte del remix, en el arte del remix, los rompe Paris, los rompe Paris, el original remixero del sur, el especialista en el mix, Jonathan DJ Remix, Kevin Full DJ, sin tanta lámpara sur y norte. ¡Listo! Vamos a comenzar a vacilarlo suavecito. Así que como dice esa parte, a todos los panas que han venido a diferentes sectores, vamos a meterle una lírica de una, ¿ya? Así que dice, el 226 se va animando, que mi full DJ se venía sonando. Mira como el hecho te va locutando, a los panas vacilones vamos ya chupando. Vamos, vamos a vacilar, vamos, vamos ya a chupar. Oye, me dijeron un saludazo, me dijeron, oye, el hecho, damos un saludazo allá para Chamo Marihuana, de parte de Lo Insuperable. Como siempre en esa grabación, mijo. Allá en el cielo, escuchalo, mijo. Ahora, DJ, sube. Lo que saben esa música, Cristina Tuapanta. A mi pana David, saludazo. ¿Cómo dice? Queremos dedicarte buena música. Dicha DJ. A los hombres que somos solitarios. A los hombres que cuando sea, cuando te sea, bien parados. Álzame la mano, álzame la mano. a los chamaquitos, a la gente de San Roque. La gente que sigue en juicio, ¿cuántos seguimos en juicio? Alzame la manito, alzame la manito. A los panas que saben esa música, dígame y dice ahí. Espérame, mi amor. Oye, espérame. A los N.I.E. un saludazo. A mis panas, Looney Tunes. Espérame. Vamos a meter. Ay, pasitos para gozar. Alzame los panas que estamos chupando desde el día jueves. Alzame la mano, alzame la mano. ¿Cómo dice? A la gente que ha vacilado San Roque, la libertad. Alzame la mano, por favor. Bien ahí. Vamos a vacilar. Insuperables. Vacílate ahora. El USA, la buena música. Ahora, DJ. ¡Dale! Para los pobres pendientes. A mamá ladies, abrazo severísimo. La pobreza no es afrenta. Para ellos, mi canto. Con mucho cariño. Capo, ya, ya. ¡Vamos! ¿Dónde llaman los panas que seguimos vacilando la cerveza? Alzame la mano, alzame la mano. A la gente de Chillo Gancio. Alzame la mano, Chillo Gancio. O sea, se viene el sabor. ¡Egusá! ¡Dale! ¡Súbelo! Dios mío, a la diferencia Oakley, queremos saludar esa noche a mis panas sonrisas en esa grabación, chévere. A los hombres que tienen a una sola mujer en su cabeza, en su corazón, házame la mano, házame la mano. Por eso te digo, mi amor, escucha. A las ladies, bien. Encanto, mujer hermosa, razón aliento. Y por eso, Kevin. A solo a ti, te amo con toda mi alma. Tan solo tú me brindas felicidad. Solo a ti, te amo con toda mi alma. Tan solo a ti, te llevo dentro de mí. ¿Dónde llaman los panas que nos hemos gastado más de $100 en un día? Alzame la mano, alzame la mano, alzame la mano. Bien ahí, DJ. Vamos, vamos a vacilar. A los saludos de mi full DJ. A mi pana David. A sus avances, chale. Push your legs. Back to down, down. Silva, Silva. A la gente Chillo Gancio. Vamos, DJ. A la gente de La Colmena también está por acá esa noche. ¡Qué chévere, amigo! A la gente de San Roque. A los chamaquitos. En esa noche queremos saludarle. Queremos dedicarte buena música. DJ, escucha. Here we go again with the funky intro. A la gente que le gusta vacilar lo bueno. ¡Qué me fue, DJ! Escucha. Súbelo. A la gente de la libertad. Dale, chicos. Ahí a la distancia, Michael DJ Pro. De parte de su pan, a la gente de la libertad. Aquí es el marido del hecho. Ah. Vamos a vacilar. A los que saben cantarlo. Allá para Fran. A vamos a meter los sobrecitos. Así que lo que sabemos se dice. Sonale más a honor a los hombres que hemos sido engañados dos veces de la misma mujer. Hazme la mano, hazme la mano. Bien ahí. Por favor, papá. Ajá. ¿Por qué sufres así? A los panas que vamos a ser padres en 2019. Hazme la mano, hazme la mano. Vamos bien. A los panas que nos vamos de amanecida. A los panas que saben vacilarlo. Ah, dice ahí, que me fui bien. Y por eso decimos que quiero tomar. Allá para la gente de la cuya. ¿Dónde se llama la gente de la cuya? ¡Sí, la gente de la cuya! Vamos a vacilar. A mamá lady y todas las ladies en esa grabación. ¡Vamos ahí! ¡3, 2, 1, 1! ¡Ay, Dios! A las personas que todavía extrañan a ese hombre, a esa mujer que te hizo llorar. Por eso lo decimos ahora. Dale, dale. Por eso la gente de San Roque sabe esa música. Vuelve, si yo seré muy feliz. Vamos a mantener más a Tunda de Jay. Ay, Dios. ¿Cuánta gente tiene amores a la distancia? ¿Cuánta gente tiene amores a la distancia? ¿Cómo dice? Espérame. Dale, que vine. El tiempo puede pasar. A los panas que ha vacilado la marina. ¿Cuánta gente ha vacilado la marina? Hazme la manito, hazme la manito. Viene ahí. A mis panas Joel, DJ Remix. ¡Símalo! Dulce cariñito, pedacito de mi vida. Te quiero corazón. ¡Ay, mija! Te quiero. Dulce cariñito, pedacito de mi vida. Te quiero corazón. ¡Yeah! ¡Échale! ¡Vamos a vacilar! A la gente que sigue ingresando, bienvenidos. A Papa Frame, el chofercito carretero para Rock and Party. ¡Échale! ¡Silva! ¡Ya, ya, ya! ¡Súbalo! ¡Eso, baila, baila! A mi pana Joel, DJ. A la gente de Los Insuperables. ¡Qué bestia, ñaño! Escucha eso. A la gente de la ecuatoriana. Sabe la mano, ecuatoriana, sabe la mano, mijo. Los rompe París. A la mimisita, gerente propietaria de Kevin Hull DJ. ¡Qué bestia! Mamá Lady, esas bielas, ¿qué ha pasado? Tanta lámpara y no hace nada. No. ¡Vamos! Corazón, tú me das solo. ¿Cómo dice? No quiero verte, corazón, porque tú me das solo dolor. Y en tu vida solo yo encontré a la que tanto quiero. ¡Eso soy! ¡Escucha! Yo juré nunca enamorarme. ¡Chamaquito de San Roque! A mi pana, como siempre, se va a su inmenso. Bien ahí. Yo juré nunca enamorarme. gente que ha vacilado San Roque. Alzame la manito, alzame la manito. ¿Cuántos han chumado en San Roque? Alza la mano, Dios mío. ¿Cómo dice gente? A los panas que no llevan una vida buena. A los panas que llevan solo mezclando, mezclando. Mujeres tras mujeres. Sí, ven. Se veré. Vamos, vamos, vacilarlo. Kevin Fully, vamos ya a vacilar. A la demencia, N.Y. A la diferencia, Oakley. Toma, toma. A la Lexi Cartagena. Escucha. A mis panas, la libertad. Y la nueva, nuevo. Oiga, gente, la libertad. De la cumbia, estrella. A la Nayeli. ¿Y dónde están los corazones? ¿Cómo dices? A los panas que saben esa música. Quiero decir, estoy enamorada y no es este el lugar. Romperé las costumbres, mire el negocio aquí. Aunque la gente hable, yo vine contigo. ¡Vamos, DJ! ¡A meterle más sabor! ¿Dónde estamos los panas que no necesitan de una mujer para ser felices? ¡Alzame la mano, alzame la mano! ¡Oye! ¡Para ti, mi amor! Vamos a meternos bien. Hey mamacita, si tú quieres bailar, mira cómo se hace, viene a improvisar. El 226 que se viene a sonar. Vamos vacilando, vamos improvisando. Hey mamacita, vamos ya gozando. Mueve la cadera, mueve la cintura. Sexy mamacita, que ya entramos en locura. Por eso soy soltero y hago lo que quiero. Solteros y solteras lo decimos. Soy soltero y yo no quiero agua. Esa vida que yo llevo, sembras de una flor que te has creído. Soy uno más en tu vida. A la gente que sabe lo bueno, vamos a dedicar buena música. Kevin Full DJ lo rompe Paris, el Lencho 226. A la gente de la cuya, allá para mi pana Marlon. ¡Dale, dale! A los chamaquitos de San Roque. ¿Dónde estamos, chamaquitos? Estamos en juicio y ya estamos medio happy. ¿Seguro, Alisa? A las coronas de las ladies. A la Nayeli, a la Liz, a la Adriana. ¡Ay! Eso, queremos dedicarte a buena música. Queremos que esa tarde te lo diviertas. Queremos que la pases súper bien. Los rompe Paris, los insuperables, haciendo música. Bien. Aún siento tus labios besándome. ¿Y por qué? Porque siento esa mirada quemándome. A la gente de la cuya, a la gente de la cuya. Abrazándome, amándome, queriéndome. Si tú no estás aquí, vamos, DJ. Estás lejos de mí. Yo sé que esa música te gusta y yo sé que te encanta, DJ. A mi pana David. ¡Hoy estamos! Allá para Brian, viene aquí, de parte del Encho 26. Salsa música. ¿Cómo dice, gente? ¿Cómo dice? Quisiera tener mil amores para poder. La música de los disuelos. insuperable. La música de Showell. Quisiera tener mil amores para poder olvidar. Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Ay, amor, que te fuiste. Quiero olvidarte. Te vas de mi vida partiendo. De parte de Nayeli para dar un nuevo remix. Ay, amor, qué bestia. ¿Dónde estamos los panas que no pasamos de 18 años? Alzame la mano, alzame la mano. Pero tienen cara de 40, de 50. Ya dejen entrar los chamaquitos. Porque te quiero mucho. Ya no puedo olvidarte. No pierdo la esperanza. A los hombres que tenemos un amor prohibido, alzame la mano. Porque te quiero mucho. Ya no puedo olvidarte. No pierdo la esperanza. Listo. Escúchame una cosa, en esa tarde quiero saber quiénes son más traicioneros, los hombres o las mujeres. ¿Quiénes hacen el amor más rico, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes traicionan más, los hombres o las mujeres? Por eso decimos, eo, eo, eo. Ucha, ucha, ucha. ¿Y quieren oírme cantar? ¿Quieren oírme cantar? ¿Por qué? Y vos bailas como la verga. ¿Quién chucha te dice algo? Dice ahí, échale. ¡Vamos, DJ! A la gente de la cuya. A la gente se va a decir, mané. Lo vacilan, chamo. Aquí el chamo lo rompe Paris, sonando en vivo. ¿Cómo hacer para olvidarte si aún te llevo dentro de mí? A lo que conocen la hueca de Don Toro en La Libertad. Alzame la mano, alzame la mano. ¡Qué bestia! Vamos ya, hoy a chupar. ¡Dice! ¡Sírvalo, sírvalo! A mi pana, la ecuatoriana, a Ronaldo, el número 7. ¡Qué bien! ¿Cómo dice Ecuador? A la gente que sigue vacilando. A los chamaquitos, a la gente seguidora de Joel, de Simen, los insuperables, hazme la mano, hazme la mano. Nunca supiste valorar a mi amor, a mi amor. Sufres porque perdiste mi cariño, no supiste valorar. Listo. A mi amor. Bueno, listo. Espérame una cosa. Quiero saber. En esa parte del tiempo, solamente los hombres que alguna vez tuvieron dos amores a la misma vez y no se avergüenzan. Alzame la mano, alzame la mano. A las ladies, ¿dónde estamos las ladies? Quiero saber una cosa, escucha, quiero saber una cosa. En esa noche, ¿dónde estamos los hinchas de la liga? Alzame la mano, liguista, alzame la mano. Los hinchas del Barcelona. ¿Dónde estamos, barcelonista? Porque la liga vale. El Barcelona vale. Para mí los dos valen lo mismo. ¿Sabe quién es papá? El Quito. Escucha. A mis panas del Inter también. ¿Qué seré, hijo? A los panas seguidores de los Rompe Paris. A los panas seguidores de los insuperables, gracias chicos por hacerla que esa noche la pasemos súper bien. ¡Sobecitos! De Ecuador, Ecuador, es de donde yo soy. Y todos mis panas me siguen a donde voy. Tengo dos Mercedes, el uno pa' mis panas y el otro pa' mis mujeres. Y digan lo que digan, no me pueden comparar. Aquí es el lecho que se viene a animar. Lecho pa' los panas, Lenny pa' la dama. Y esos sapos locutores que se queden con la ganar. Los rompe par y vamos vacilando. El lecho 26 que se va animando. Damas y caballeros, queremos presentar a un hombre que no le tiembla la mano. Un hombre que no le tiene miedo ni al cuco. Aquí se viene Kevin Full DJ. Yo, DJ, look at me. Eso es, suavecito. A todas las Marías. A todas las Marías, se va a ser chéverísimo. Eso. El hombre que por primera vez está bailando en un party. Alzame la manito, alzame la manito. El pana que a los tiempos está tomando cerveza. Alza la mano, alza la mano. Caras conocidas, primera vez, dice. Placer, niño. ¡Vamos, DJ! A los panas que siguen ingresando, bienvenidos. A la gente que está en la parte posterior. Queremos invitarte a que la pase súper bien. Día lunes, esta grabación en Son Clone. Los rompe París. Lo que tenemos un amor prohibido, alzame la mano. Dice que lo prohibido es lo más hermoso y lo más rico. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? ¿Yo qué? ¿Yo qué yo, güey? ¡Ay, Dios! ¡Suavecito! A mi pana Paul, propietario de ese gran evento. ¡Qué chévere! ¡Vamos, DJ! ¡Uno! ¡Listo! Oiga, Joel, oiga, Kevin, oiga, Steven. Dice que los animadores y DJ tienen derecho a 7 mujeres, ¿sí o qué? ¿Sí o no? ¿Dónde están mis 6? Porque no asoma, ñaño. ¡Dice, DJ! Allá para Adrián, el amor de mi vida. Para mí yo también se va inmenso. ¿Cómo dice gente? A los chamaquitos, chamaquitos, vacílate ahí. Soledad. Los panas del ecuatoriano solitario, alzame la mano. Qué bien. A mi pan animador le reciben. Ya ver, amigo. Ven ahí. Escúchalo. A los panas que somos ovejas negras de la familia. Hacia la mano, hacia la mano. Chamaquito, chavarísimo. ¿Cómo dice? A la Nayeli, buen provecho, mija. Y me dejo. Vamos, chicos. En esa grabación, a los chicos malos, a los de NYE, a las ladies, a toda la gente de los vatos locos, a los de insuperables, a Joey, de Steven y toda su gente, chavarísimo. ¡Vamos, DJ! A la gente del norte, a ver, gente del norte, ¿de dónde, amigo? ¿Llano Grande? ¿Seguro? A la gente del condado, a la gente del norte que ha venido a vacilar sur. A lo que sabe en el pasito 2019 del Travoltoso. Alzame la mano, alzame la mano. Vamos a bailar. Lizzo se prepara. Steven DJ Remy. Por eso queremos dedicar buena música esa noche. Lo que saben es lo que dicen. Mañana, mañana me vamos a ir. Con ese te quedarás. A los panas que saben vacilar lo bueno. Comenzamos lo bueno esa noche. encima DJ Remix, DJ Joel, Kevin Full DJ, Jonathan DJ Remix. Eso, vea. A los panas con vacilado, una discoteca con cédula falsa. Alza la mano, alza la mano. A mis panas, Alex Paul. A la gente de la ecuatoriana, a los chamaquitos. A la gente del condado también, ¿eh? Yo no sé qué haces acá, no hay party por allá, amigo. Listo. Vamos, chicos. Échale. Vamos, homencito. A los que no se olvidan. Esa música de parte del Lincho. Para la Linchita. ¿Cómo dice? Recuerdo el día. Qué lindo romance. Muy enamorado. Un beso nos dio. ¡Oh, bien! Recuerdo el día. Que nos conocimos. Muy enamorado. Lincho. Esa música quiero dedicar allá para el amor de mi vida, allá para Adrianita Unge, de parte del Lencho 26, del Lencho 226, y para mi querido hijo, así que ponte pila. Escucha esa música, mi amor, a pesar de todo, seguimos en la jugada, y al que no le duela, que se vaya a la verga. Dice, escucha, ¿cómo olvidar ese primer beso, ladies? A los amaguitos, a mis panas, como siempre, se van a escuchar. Listo. Listo, que viene. En esa noche queremos invitar a toda la gente que sigue arribando, bienvenidos. En esa noche, grande DJ, grandes animadores, Kevin Full DJ, Jonathan DJ Remix, animación El Hincha 226, versus Los Insuperables, Joel DJ, igualmente Steven, su animador. Le damos paso, mijo, échale ahí.